alimentando el ritmo de tu piel, al cumpliendo las instrucciones del destino. Testigo de las miles de batallas que hemos perdido, mientras reafirmo este pacto oscuro, quien posee un eterno peligro. Ya no tengo miedo de las noches nubladas, de la ceguera cruel que invadiría mis ojos. Todo será tan distinto. Expandiré tu alma pesada de un molucro. Unirás a mi carne y nos haremos mucho más grandes, bendecidos por la lluvia de la exudación de nuestros miedos. Esta noche la luna jugará a nuestro favor. Las huellas comienzan a crecer, sobre ese manto se sienten mil palabras, sin voz, solo sonidos recortados, por venir y devenir de respiración. La niebla se distrae, se detiene y pernocta, en la homilía de cuerpos decayéndose, dando mordiscos, convirtiendo en menguante tu girada. Tus exquisitas mansalvas. Sobre ese pacto en cuatro fases, transpiro equinoccios de sed, cabalgando en tus lunas, tatuando una luna con esquirlas de piel, contemplados por dioses, que conmovidos te obsequian quimeras, y a mí me entregan tus constelaciones, para luego retirarse y permitirme seguir descifrándolas.